Y era un bon heteru portugués, John Raúl Cacau. Portugués, John Raúl Cacau. Que hacía bonetes, los vendía un chavo cacau. Los vendía un chavo cacau. Con aquel chavo comprará un caballo cacau. Comprará un caballo cacau. Ciego de los ojos del lomo matao cacau. Del lomo matao cacau. Siete mataduras, tiene al cada un lado cacau, tiene al cada un lado cacau. Y la más pequeña no la tapa un plato cacau, no la tapa un plato cacau. De tres patas cojo, de la otra rabia tu cacau, de la otra rabia tu cacau. Tropezó en un junco, cayóse a un pantano cacau. Siete nadadores, fueron a sacarlo cacau. Ninguno ha podido, y allí se ha quedado cacau. Fuera una gallina, con pollos piando cacau. Del primer picazo, lo saco arrastrando cacau. Fuera una gallina, con pollos piando cacau. Del primer picazo, lo saco arrastrando cacau. Ay, qué buenos años cacau. Ay, qué buenos años cacau. A bailar las pegas, sin balón ni lanos cacau. Ay, qué buenos años cacau. Ay, qué buenos años cacau. Tenemos nosotros, pero no éramos cacau. Y a bailar las pegas, sin balón ni lanos cacau. Ya tenemos carne para todo el año cacau. Y a bailar las pegas, sin balón ni lanos cacau. Y a bailar las pegas, sin balón ni lanos cacau.